Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. A veces la vida nos lleva a situaciones extremas, a situaciones en las que tenemos que confrontar si somos o no somos del bando de Jesús, por decirlo de una manera. Suena medio raro eso del bando, ¿eh? Suena raro, pero si estamos en el carril correcto, y cuando estamos en el carril o en la senda correcta, se producen algunas cosas como esta crisis que a veces se acentúa porque la mayoría no está en el carril correcto, no está andando en las indicaciones de Dios. Y más aún si nosotros tenemos que ser aquellos que tenemos que enfrentar esta sociedad y decir la verdad, nos trae serios problemas como se los trajo a Jeremías. Conocer a Dios es algo muy esencial para poder tener un discernimiento y actuar correctamente. ¿Sabes? Algo que debemos tener presente, que aunque después de haber hecho tanto mal, cometido tantas equivocaciones, la puerta de la salvación estaba abierta, pero desgraciadamente a quienes llevaba el mensaje Jeremías se rehusaron a entrar por ella. Entonces, ahí está todo el problema que nosotros hemos estado viendo y vamos a ver ahora. Dice el texto de Jeremías, un texto central, pero que dice mucho en relación a lo que vamos a conversar. Alábese, y aquí coloca algunos antecedentes, más alábese en esto. O sea, si alguien se está alabando, si alguien se está colocándose como un cristiano, genuino adorador, por favor, alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta es la palabra de Dios que se la dijo a Jeremías y Jeremías las transmitió. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que hay personas que a lo mejor lo toman como que creen en Dios, que alaban a Dios, que van al culto, que adoran al culto, pero si hay algo que tienen que entender es primero entender a Dios y conocerle. Y conocerle es una expresión mucho más abarcante este es una, de lo que dice solamente. Esta es una advertencia que nos hace, y creo que esto nos llega a todo, ¿eh? Porque dice, comienza ahí el verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Siempre hay algo en que nos sirve de, a lo mejor, de muleta, en lo cual nos afirmamos, el conocimiento. Yo sé mucho, yo conozco todo, en fin. O yo tengo mucho dinero. Con mi dinero yo puedo comprar todo lo que necesite. Y lo que no necesite también. Entonces, esas cosas a veces son engañosas. Por eso que el Señor aquí nos hace una advertencia. ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Con qué me quedo finalmente? Si yo me enfrento a la muerte, dime tú, ¿de qué vale toda la sabiduría que pueda tener? ¿De qué vale toda la riqueza que pueda tener? ¿De qué vale toda la valentía que pueda tener? No me sirve absolutamente de nada. En ese momento yo me enfrento con la eternidad. Y el único que en ese momento necesito es a Dios. Pero para llegar a eso, creo que tengo que empezar mucho antes, tener a Dios en mi vida. Y la verdad de las cosas es que el conocer a Dios es la única verdadera causa o razón para gloriarse. Yo conozco realmente a Dios, pero a un Dios verdadero, y si algo tenemos que alabarnos es eso, justamente en conocer a Dios. El versículo 23, como tú leías, fíjate que estas son las expresiones que a veces están en el ser humano. Yo me alabo porque tengo sabiduría, porque soy valiente, porque soy un rico, porque tengo casa, porque tengo auto. Mira, esto lo he conseguido y eso es efímero, es pasajero. En cualquier momento, incluso la posición más cierta, más firme, puede terminar en la nada. ¿Y después qué? Entonces, por eso es la advertencia ante una crisis que se avecina justamente en la humanidad hoy día, en que tenemos que tener posiciones correctas, decisiones correctas, tomar, ¿no es cierto?, el camino real. Nos vamos a encontrar de que mucha gente está yendo hacia lo que es la educación, la sabiduría, la valentía, el tener riquezas. Y Dios dice, no, no se reveren en eso, sino en entenderme y conocerme. Ahora, lo dijimos durante la semana también, la mayor parte del libro de Jeremías trata de los desafíos y las luchas que tuvo el profeta a fin de conseguir que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Eso era lo que Jeremías estaba tratando, de que ellos escucharan lo que quería decirle. Fíjate, tenemos que empezar pensando en que quien tiene algo que decirme es alguien que me ama, que desea lo mejor para mí. Y esto se asemeja mucho a lo que sucede con los padres y los hijos. Cuando un padre le dice a un hijo, mira, no salgas, no vayas allá, no hagas esto, no hagas lo otro, está pensando en él, no está pensando en forma egoísta. Está pensando en que al hijo no le suceda nada, en que no tenga que pagar las consecuencias de una mala decisión. Entonces, eso es precisamente cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. Está llena de consejos y a veces cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia al pecado. El pecado nos resulta agradable y queremos seguir en nuestros propios caminos. Eso sucede a veces con nuestros hijos y eso también nos hace sufrir a nosotros, así como nosotros hacemos sufrir a nuestro Dios. El concepto, como tú lo mencionas, de conocer a Dios en realidad va un poquito más allá de la expresión, sino va hacia la práctica. Yo conozco a Dios, pero actúo de acuerdo a ese conocimiento que tengo, y eso nos incomoda porque nosotros tenemos una tendencia al pecado. Hemos, como decía el salmista, ¿no es cierto?, en pecado me concibe mi madre. Estamos en una situación media o en un ambiente que no nos lleva a ser cristianos genuinos, pero tenemos que luchar, pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. Y este es el problema grande que tenía especialmente Jeremías, porque él hablaba, decía y no veía cambios en las personas, en la parte práctica, no lo hacían. Bueno, reaccionaban en forma a veces airada en contra de las palabras de Jeremías. Y lo acusaban, ¿no es cierto?, de ser quizá, si uno pudiera colocarlo en el ambiente moderno, extremista, revolucionario, pero hay que decir las cosas que en realidad la palabra de Dios dice, no importa las consecuencias. Y si no la estoy teniendo, o no estoy teniendo problemas, quizás es porque a lo mejor no estoy diciendo como debe decirse la verdad. Hoy día yo creo que enfrentamos una situación similar a la que pasó Jeremías y ese pueblo, que quizás nos enfrentamos a admirar, a adorar, ¿no es cierto?, y a reverenciar criaturas y no al Creador. Y tenemos que decirlo con franqueza, que a veces vemos cómo hay religiones que sacan, ¿no es cierto?, a sus imágenes, las veneran, las adoran, las pasean. ¿Qué hay detrás de eso? Y Jeremías está enfrentando una situación a la cual él no le va a hacer el quite, porque dice que esas son palabras que Dios le ha dicho que diga. Oh casa de Israel, dice, que está enfrentando a todo este pueblo que Dios quiere, que sacó, que lo liberó. Así ha dicho Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. O sea, si todo el mundo está llevándose esa conducta, tú no puedes tener esa conducta porque está contrario a lo que yo conozco de las Escrituras. Cuando ellos estuvieron en Egipto, recordemos que ellos estaban en tierra de Gosén. Ellos eran diferentes a los egipcios. Ellos tenían costumbres diferentes. Pero desgraciadamente, al correr el tiempo, ellos empezaron a tener un proceder semejante a los egipcios. Cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, fue en un proceso de enseñanza, estuvieron 40 años en el desierto. Cuando entraron en la tierra prometida, el Señor les dijo claramente que ellos debían ser diferentes a los pueblos que los rodeaban. En primer lugar, dijo que tenían que sacar a las naciones que estaban allí. Algunos de ellos no quisieron hacerlo y tuvieron que pagar las consecuencias. Pero, por sobre todas las cosas, él quería un pueblo distinto, un pueblo diferente a lo que eran los demás. Desgraciadamente, Israel empezó a mirar a su alrededor y les gustó la forma de proceder de ellos cuando sacaban a los reyes en andas ahí y prácticamente los veneraban como dioses. Ellos quisieron tener rey, quisieron ser iguales que los otros. Y el Señor quería que fuesen diferentes. diferentes en todo. Ellos tenían un Dios verdadero. Los pueblos que los rodeaban tenían ídolos. Y aquí, específicamente, les habla de que es una torpeza, es algo que fuera de toda lógica, confiar en algo que el mismo hombre ha hecho. Fíjate, hacen una imagen y luego se arrodillan ante esa imagen. Y aquí el Señor le está diciendo claramente que eso no debería ser y trata de llegar al intelecto, que la persona entienda cómo es posible que tú puedas. Y hoy día, ¿cuánta gente tiene el mismo pensamiento? Si yo no lo hago, me va a castigar, están con temor. Y aquí él le dice claramente, no tengas temor, aunque las naciones las teman. Y fíjate que él es tan claro en la expresión, porque dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y mira cómo lo grafica, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Y hace un detalle de que al final son cosas que de la creación han sacado algo para adorar. Entonces cuando él repite esto, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y hace la gran comparación entre lo que es esa criatura a lo que es realmente el Creador a quien nosotros debemos adorar. Y uno tiene que preguntarse, bueno, esto era en el pueblo de Israel, ellos lamentablemente se contaminaron. Y hoy día, ¿no será que nosotros estamos de alguna manera también acercándonos a adorar algunas cosas que son ídolos? Ahora tenemos que pensar que todo aquello que se pone en lugar de Dios es un ídolo. Fíjate, puede llegar a ser un ídolo un hijo. Un ídolo puede ser el dinero. Puede ser un ídolo a lo mejor el conocimiento. En fin, todo lo que ocupe el lugar que debería ocupar Dios. O sea, el primer lugar debemos recordar que es un ídolo. Hoy día existe la idolatría, pero en forma abierta. Los jóvenes reconocen que ellos tienen ídolos y dicen también ídolas. Y van y son verdaderos cultos de adoración lo que se produce cuando estos personajes llegan a algún lugar. Entonces, tenemos que pensar en eso. Y dice que tiene consecuencias porque incluso lo dice que embrutece y le falta la ciencia, y eso es lo que el profeta está hablando. Pero ¿cuál es ahora el llamado que hace el profeta según Jeremías 26:1, que es un capítulo extraordinario de pensar y meditar? ¿Cuál es el llamado general es que se arrepientan. Ahí específicamente en el verso 3 del capítulo 26 dice, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Claro, ellos lo que van a cosechar es lo que están sembrando, y Dios dice, por favor, vuelvan atrás, hagan un cambio, hagan un arrepentimiento, sientan pesar, miedo e incluso lamento por lo que están haciendo, y vuélvanse a un camino más correcto, un camino que los va a llevar a un sendero, y quizás Dios se arrepienta, y como lo hizo, por ejemplo, con Nínive, que al final no los destruyó, pero porque se arrepintieron, hicieron, ¿no es cierto?, mostraron un cambio real en sus vidas. Ahora fíjate, este llamado al arrepentimiento lo encontramos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, llamado a arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados y aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Y ese arrepentimiento conlleva algunas expresiones como esta: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Estas son las expresiones puntuales a las que se está refiriendo, por ejemplo, en el libro de Crónicas, cómo tienen que cambiar. No decir, Señor, perdona mis pecados, y de improviso, Señor, le podría preguntar, ¿y cuál? El primero, ni lo he segundo, pensado, ni lo he pensado. Bueno, todo lo que siquiera, he cometido. O ni sea, siquiera cuando me has pensado. Entonces, el caso, fíjate, estaba pensando en el caso de Pedro. Pedro, cuando negó al Señor y se encontró con su mirada, que no era una mirada en que él lo estaba condenando, él le dolió por haber traicionado a su maestro. Le dolió haberlo hecho. No fue miedo a la eternidad, no fue miedo a la muerte, no. Le dolió el haber traicionado a su maestro. Por eso que él lloró amargamente. Y creo que eso hacia allá es donde el Señor quiere llevarnos. Que nosotros sintamos el haber hecho. Porque si no es así, a veces existe el dolor o el pesar porque nos descubrieron, pero no por la falta cometida. O sea, si es así, yo pienso la próxima vez voy a tener más cuidado para que no me pillen. Claro. Bueno, puntualmente, Ezequiel lo dice, ¿no es cierto? Convertíos y volveos de vuestros ídolos. Allí está su problema. Esta crisis que se ha iniciado, que está comentando Jeremías, la verdad que continúa. Cuando uno lee el libro completo de Jeremías, se da cuenta que continuó hasta ir a nada menos lo que Dios había dicho, los llevaron prisioneros. Ahora qué tremendo es que Jeremías llevaba un mensaje de Dios. Era un mensaje, ¿verdad que era un mensaje de reprensión? Bastante duro. Exactamente, pero ¿por qué? Sencillamente porque ellos necesitaban escuchar ese mensaje, necesitaban hacer un cambio en su vida. Pero el mensaje era, si ustedes se arrepienten, si ustedes cambian, el Señor va a cambiar, no va a traer todas estas calamidades que dice que van a venir, que además vienen por culpa de ustedes, no es por cosa de Dios, y todo va a ser diferente. Pero ¿qué es lo que hicieron? Ellos cuando escucharon la reprensión que venía de parte de Dios, porque tenemos que reconocer, no era Jeremías el que le estaba diciendo, no era Jeremías el que lo estaba increpando por lo que ellos estaban haciendo, era Dios el que le estaba diciendo las cosas. Pero cuando ellos escuchan esto, ellos reaccionan, ¿y qué quieren hacer? Matar a Jeremías. Muchos, pero muchos de los profetas de la antigüedad murieron en manos de los reyes, especialmente porque no quisieron escuchar. Tenemos el caso bien conocido, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan le dijo a Herodes que no era bueno que él estuviera con la esposa de su hermano Felipe, ¿eh?, con Herodías. Y se ganó el odio de Herodías, y Herodías, en cuanto pudo, mandó bailar a Salomé y Herodes, como estaba bajo los efectos del alcohol, le prometió la mitad del reino, pero ella le pidió la cabeza de Juan. Y como él había hecho una promesa delante de sus invitados, tuvo que cumplir la promesa, y ahí mató a Juan. ¿Mató a Juan por qué? Porque Juan dijo una verdad. Ahora la situación de los príncipes es bien desastrosa, porque cuando oyeron, bueno, es también triste lo que está diciendo, pero es una verdad, y todo el pueblo, dice, se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Estoy leyendo la última parte del texto 9, capítulo 26, que esta casa iba a ser asolada y no iba a quedar morador. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron a la casa del rey, a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes, los profetas, los príncipes y todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Consecuencia de que dice la verdad. Algunos critican también que de improviso nuestros temas, nuestros discursos son un poquito alarmistas, que se va a acabar el mundo, que va a venir el desastre, que las penurias, lo que estamos ocurriendo, que están ocurriendo, ¿no es cierto?, son cosas de la naturaleza, pero que son castigo de Dios. Y dicen: no, no puede ser, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pero, ¿sabes?, pensándolo bien, más que castigo de Dios, yo siempre he pensado en el castigo nuestro. Nosotros somos los que hacemos justamente lo contrario. Dime tú, ¿puedo echarle la culpa a Dios del hoyo en la capa de ozono? ¿Podemos echarle la culpa a Dios del calentamiento global? No, Dios sencillamente nos ha dicho: mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero el hombre ha tomado otro camino, trata de independizarse de Dios. Esto sucedió con Jeremías también, y nosotros vemos cómo Jeremías continúa dando el mensaje. Ahí en el mismo capítulo 26 que tú leías, la primera parte, en el verso 13 en adelante, voy a leer solamente una parte del 13, dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. No está diciendo: óiganme, escúchenme, mira lo que le estoy diciendo yo soy... No me escuchen a mí, escuchen a Dios. Dios es el que le está hablando. Entonces, él está hablando, le trae un mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es para que cambien a fin de que no sufran las consecuencias. Entonces, si ellos tenían la posibilidad de que cambiara su situación y no quisieron hacerlo, no se le puede echar la culpa. Bueno, Dios castigó. No, Dios había dicho: esto es lo que va a acontecer. O sea, van a recibir una consecuencia, porque claro, en este caso sí. Jeremías está siendo sentenciado a muerte, pero él sigue hablando. Eso es interesante, que Jeremías sigue hablando y dando su voz, Y él incluso dice, en lo que a mí toca, en lo personal, lo de Dios yo lo dije, pero en lo que a mí toca, y aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. ¿Qué situación, ¿eh? ¿Cómo está enfrentando por decir la verdad, por lo que Dios le comisionó como profeta decirlo? Y otro aspecto que aparece acá también... Ay, perdona que te interrumpa. Dime tú, ¿será que nosotros como cristianos estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristianos, y cuando tengamos que decir algo lo digamos así con la valentía que lo hizo Jeremías? Deberíamos hacernos la pregunta. Es una pregunta muy personal. Pero siempre hay personas que están de parte de la verdad. Uno dice, todo el pueblo estaba en contra, todo el pueblo estaba como pegado, pero había mucha gente, muchas personas que seguían a Dios. Incluso van a aparecer dirigentes que están de acuerdo a la voluntad de Dios y van hacia atrás. Yo estoy recordando el caso de Jesús. Tú recuerdas, está Nicodemo, que fue un hombre que mantuvo los lineamientos. José de Arimatea, una serie de personas bien influyentes que estuvieron de parte de Jesús y fueron hasta las últimas consecuencias. Y mira lo que sucede con el mismo Jeremías, ahí en capítulo 26, los versos 16 en adelante. Dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová, nuestro Dios, nos ha hablado. Ellos reconocían que lo que estaba diciendo Jeremías era palabra de Dios. Y aquí se ve una responsabilidad bastante grande en los dirigentes, que siguen llevando al pueblo a equivocarse en las decisiones, en las posiciones que deben de tomar. En cambio, el pueblo está diciendo, mira, él ha dicho palabra de Jehová, hagámosle caso, hagamos cambios. Y por último, ellos colocan incluso algunos ejemplos de cómo en la antigüedad o en el tiempo pasado, ¿no es cierto? Había pasado algo similar, y Dios en un caso liberó al pueblo y en otro caso no lo liberó. Pero ¿cuándo lo liberó? Cuando hicieron caso, cuando se arrepintieron, cuando cambiaron. Entonces lo mismo que puede pasar ahora, yo creo que también hoy día van a aparecer personas que a los hijos de Dios, cuando sean llevados a tribunales, tengamos la defensa. Pero lo lindo es que esta situación se va a terminar con la gloriosa venida de Jesús, poniendo fin a la problemática humana. Nosotros deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Bueno, aquí nosotros encontramos que el pueblo era más sabio que los líderes y querían evitarle a la nación el cometer el gran error de matar al profeta de Dios. Lea usted Hechos 5:34 en adelante, se va a encontrar con una situación muy similar, porque también en el Nuevo Testamento se dieron estas cosas y se van a dar en el tiempo nuestro. Conocer o no conocer a Dios se refleja de manera práctica en nuestra vida. El conocimiento relacional se traduce en una conducta cristiana. Donde falta el conocimiento de Dios, entra la idolatría en todas sus formas y hay necesidad de un verdadero arrepentimiento. Piénselo. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.